Soy Andrea, soy muchas cosas que quiero y muchas todavía que no quiero. Soy docente, soy arquitecta, artista. Me conmueve todo esto, me conmueve el arte, la música. Y nunca me imaginé estar haciendo esta acá.